Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos algunas de las informaciones más importantes de la semana. Comunidades indígenas anuncian movilizaciones de no aclararse suspensión de entrega de tierras por parte de la CONADI, informa María José Gaona. Con una carta a la presidenta Michelle Bachelet, representantes de 115 comunidades mapuches exigieron que se les reciba en el Palacio de la Moneda para aclarar la suspensión de compras de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, para las familias que ganaron un concurso. Establecieron que de no ser recibidos por la presidenta, se sumarán a las movilizaciones indígenas de la comunidad Temucuicui y además solicitaron la renuncia de la intendenta de la región de la Araucanía, Nora Barrientos, por el mal manejo de la situación. A modo de compromiso presidencial, Michelle Bachelet aseguró la entrega de tierras a 115 comunidades priorizadas por la CONADI, proceso que fue suspendido por la Contraloría General de la República de la Araucanía por supuestas irregularidades en las bases del 11º concurso de asignación de fondo de tierras. A más de un año de la entrega de este beneficio, todavía no existió respuesta ni declaraciones por parte de CONADI respecto a esta situación, que era la encargada de llevar el curso de las asignaciones de tierra. Hilario Wirilev, consejero de CONADI, recalcó que el gobierno ha estado mintiendo este tiempo a las comunidades y responsabilizó a la intendenta Nora Barrientos. Y cuando están a punto de comprar, cuando están cerrando el proceso, entonces la CONADI suspende la compra. Entonces claramente uno puede concluir que durante estos 10 años, 12, 15 años, lo único que el gobierno ha hecho con estos dirigentes que están aquí, representantes de la comunidad, es mentirle, engañarle, burlarse de nosotros y no decirle la verdad. Eso claramente tiene responsable. La señora intendente, ella es la representante política del gobierno aquí. Ella sabía que se iba a suspender la compra. Ella sabe que se suspendió la compra. Ella sabe que no se le iba a comprar a esta comunidad y no ha hecho absolutamente nada. El contralor de la región de la Araucanía, Hernán Hernández, explicó que en el artículo 7 del concurso de asignación de tierras se crearon casos especiales y estarían sobrepasando la norma legal. Esto implicaría que aquellas personas favorecidas deberán iniciar un nuevo proceso, a pesar de que recibieron certificados que acreditaban ser beneficiarios de un subsidio de tierra el 15 de septiembre del año pasado. La intendenta de la novena región, Nora Barrientos, declaró que ella entregará todo el respaldo para que se materialice el compromiso de la presidenta de Chile con la entrega de tierras. De parte mía va a tener todo el respaldo para que, como lo ha señalado por instrucciones la presidenta y lo ha acordado con las comunidades, este compromiso de compra de las 115 comunidades se materialice. Y si tenemos que aclarar aquello de parte de la CONADI, voy a ser la primera en pedir que se aclare, porque como señalo y reitero, este compromiso está firme y se tiene que materializar. Hasta ahora la CONADI sigue sin emitir declaraciones y las comunidades mapuches solo esperan un recibimiento de la presidenta. Y de no ser así, se sumarán a las movilizaciones de Temucuicui, que mantiene preocupada a toda la región de la Araucanía. Cámara de Diputados aprueba tramitar proyecto de ley que repone la pena de muerte en Chile. Diputados de la UDI presentaron la moción tras el impacto público que causó la muerte de la menor de 5 años, Francisca Silva, en Valparaíso. Nos cuenta Raúl Rodríguez. Luego de la solicitud de diputados de la UDI, conmocionados por la muerte de la menor Francisca Silva en Valparaíso, Cámara Baja aprueba tramitación de proyecto de ley que repone la pena de muerte en Chile. Según el diputado gremialista Alejandro García Huidobro, la pena capital aún no ha sido abolida del todo en Chile, pese a la solicitud de derogación del Pacto de San José de Costa Rica, pues todavía está vigente la justicia militar. A pesar del rechazo que provocó en amplios sectores políticos, la iniciativa fue acogida por el titular de la Cámara, Rodrigo Álvarez, pues a su juicio no había razón para denegarla, pues existe un proyecto similar que está detenido en el Congreso. Al respecto, los candidatos presidenciales no guardaron silencio, mientras Sebastián Piñera señaló que si bien existe un marco vigente como el Pacto de Costa Rica, en estos casos como lo ocurrió con Francisca Silva se debe asegurar el presidio perpetuo. El abanderado de la Concertación en tanto, Eduardo Frei, manifestó que no debe hacerse un uso electoral de este tema, pues esto ya es una etapa superada en el país. En tanto, Marco Enrique Sominami señaló que para estos temas estaría dispuesto a llamar a un plebiscito para que la ciudadanía decida sobre su reposición en Chile. Con la decisión de la mesa de la Cámara, la iniciativa parlamentaria comenzó su trámite, lo que ya genera controversia a poco más de 4 meses de la elección presidencial de diciembre próximo. Con allanamiento sacan del aire radios comunitarias ilegales en Valparaíso, Lota y Santiago. Distintas organizaciones critican proceder policial y defienden derecho a la comunicación y libertad de expresión en nuestro país. Los detalles los entrega la reportera María José Gaona. se están viviendo en el mundo de las radios comunitarias, pues por un lado la Cámara Baja aprueba con amplia mayoría la ley de radios comunitarias, mientras que el Ministerio Público formaliza radialistas e incauta los equipos. Este 4 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para radios comunitarias, revisada por una comisión mixta de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones, en conjunto con Libertad de Expresión, y ahora deberá ser votada en el Senado. Los principales avances que se obtienen con esta nueva ley implican el aumento de la duración de las concesiones, amplía el espectro de cobertura y permite que las radios comunitarias puedan sustentarse también con publicidad. Las estaciones podrán aumentar su potencia a 25 watts, lo que permitiría llegar a más de una comuna. Sin embargo, las radios comunitarias no podrán tener alcance regional como se pensó en un minuto. También se destacó la posibilidad de una repartición equitativa de las ondas de radio en 3/3, como se ha dado en otros países de Latinoamérica, en donde se dividen el espectro en medios estatales, privados y comunitarios o sin fines de lucro. Sobre la resolución de permitir avisaje en radios comunitarias, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, sostiene que la medida podría perjudicar a radios comerciales pequeñas. Al respecto, Alberto Cancino, presidente de la Asociación de Radios Comunitarias, ANARSICH, señala que estas medidas son justas para radios que han trabajado durante años. Durante 15 años hemos estado en la situación más discriminatoria que existe en este país, sin derecho a la publicidad, sin derecho, o sea, limitado en cuanto a la potencia, limitado en una serie de cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí estamos haciendo justicia nomás, justicia a radios que han estado trabajando durante años, durante más de un decenio, sobreviviendo y haciendo su labor igual. Mientras que con la aprobación de esta ley se avanza en el reconocimiento de las radios comunitarias, el Ministerio Público ha formalizado radialistas y solicitado la incautación de equipos de varias radios comunitarias por actividad fuera del marco legal. Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, a fines de julio en la ciudad de Valparaíso, concretó el cierre de las radios V15 de Cerro Las Cañas y 2000 de Cerro Montedónico, además de intentar la incautación de equipos de Radio Placeres. También se allanó los estudios de Radio Renacer y Conexiones de la ciudad de Lota, en la octava región, por transmitir 5 sesión vigente. El operativo de la quinta región se realizó por denuncias hechas por el presidente regional de ARCHI, Eugenio González, quien es además titular de Radio Congreso de Valparaíso y concejal de Renovación Nacional. En la capital, una situación similar se vivió este 4 de agosto con la audiencia de formalización de cargos en contra de Fidel Galás, representante legal de Radio Sin Tierra de la comunidad Villa La Reina, denunciado por transmisiones de señales radiofónicas sin tener permiso correspondiente. En la audiencia se le ofreció suspender el procedimiento judicial por un año con la condición de que la emisora cese sus transmisiones y se fije el domicilio del acusado o seguir con la investigación y llegar a juicio, que fue la opción de Fidel Galás. Sobre la decisión de llevar adelante el proceso jurídico, Fidel Galás enfatizó que seguir el proceso busca potenciar las radios libres. Podríamos haber parado esto y quedar en nada, ¿cierto? Y que se sigan cometiendo los abusos que hasta el día de hoy se siguen cometiendo, no solamente en mi comuna, sino que en todo Chile. O seguir el proceso. Y a nosotros nos interesa seguir el proceso en busca, ¿cierto?, de potenciar lo que significa nuestras radios libres. Muchos medios comunitarios se hicieron presentes en esta audiencia para apoyar a Radio Sin Tierra, y durante este viernes se realizará una marcha pacífica en Valparaíso organizada por la Corporación Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso para protestar por el cierre de espacios de comunicación comunitarios que no responden a intereses comerciales. Comunidades de Salamanca, la cuarta región, son reprimidos por carabineros tras protestar por derramamiento de concentrado de cobre al lecho del río Choapa. Desde agosto de 2008 se han producido 12 derrames. Escuchamos la nota de Diego Quesada. La comunidad del Valle del Choapa, en la región de Coquimbo, se tomó la carretera ante derrame de concentrado de cobre de minera Los Pelambres en el sector El Dima, en la localidad de Salamanca. 28 detenidos fue el saldo de la protesta pacífica reprimida por el golpe de carabineros. Según los dirigentes locales, Los Pelambres presionó a las autoridades del gobierno regional para despejar la ruta y solicitar el actuar de la policía uniformada. Por su parte, la empresa propiedad del grupo Luxic decidió mantener a sus trabajadores en el campamento para agudizar el conflicto y reconoció que se habría arrojado el río Choapa cerca de 11.000 litros de concentrado de cobre. Las comunidades afectadas reclaman la falta de seguridad del proyecto, que a la fecha ha provocado en un año 12 derrames, y cuestionan el permiso ambiental entregado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA. Considerando la contaminación del lecho y de sus aguas como recurso vital, se había organizado una mesa de trabajo entre las comunidades y la empresa, mediada por el gobierno. Sin embargo, la mesa negociadora se quebró debido a la inasistencia de ejecutivos de la compañía a una de las sesiones. La negociación apuntaba a reemplazar la red de agua potable afectada, lavado y reparación de canales de regado afectados y monitoreo de las aguas de consumo humano y de riego. Sigue escuchando el noticiero Lo que no se oye. Concluimos esta edición. Síguenos escuchando por este mismo punto del diálogo.